que suene la cumbia. Súbele, que súbele la tumba. Cuando yo suena el oído me zumba. ¡Bum! Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás.